Oda a la vida tranquila. Celina Fonseca Quirós, Turrialba, 2022. Canción La vida tranquila, dedicada al volcán Turrialba. Durmiendo con el volcán de almohada, el césped de colchón, las estrellas, el firmamento de techo. Triunfo de estrellas, todo el cielo cubierto, dicha el sexa a mi corazón. Amanecer dichoso entre las nubes de algodón, rosado, amarillo, naranja, el sol en la montaña. El camino con florecillas multicolores, tapizado de lechos y pacayas. Entre las piedras polvorientas voy meditando. Mi corazón palpita con la tierra, el macizo en la cumbre, el follaje del verdor de los árboles. Cómo se encumbran las nubes azules entre el celeste del cielo y las nubes blancas, abajo el hermoso valle, llenando de poesía estas hojas blancas. En la cabaña, creando música y estos versos. Aquí estamos donde la belleza no tiene límites. El frío, el silencio nos invade. La cabaña en la peña, justo dando al valle. Nubes pasando, inmenso camino de nubes viajantes. Encuentro aquí lo infinito, las cumbres siempre llenas de quietud y silencio, la montaña envuelta en el manto blanco, envueltos en la niebla, viendo las nubes pasar, envueltos en la niebla, viendo las nubes pasar, solo las nubes en el silencio más absoluto.